Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Qué tal, queridos radioescuchas? Muy buenas tardes. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio, precisamente, de la Defensa del Deudor. Hoy es lunes 22 de agosto del año 2016. Lunes 22 de agosto del 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 27 minutos, 3:27, tiempo de la capital del país. Así ustedes pueden saber si es que están escuchando una emisión en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Y de esta forma, bueno, pues a ver si es que pueden participar con nosotros activamente. Si nos están escuchando dentro de los horarios que acabo de comentar, ustedes pueden participar activamente. Simplemente ingresan a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación y van a encontrar también un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir lo que ustedes gusten en relación a su problema de deudas. Desde cuándo dejaron de pagar, a quién le deben, cuánto deben. Bueno, si algún cobrador los está molestando, los está amenazando, les llama a su trabajo. En fin, cualquier duda que tengan ustedes en relación a su problema de deudas, para eso está hecho este programa. Y en este momento, hoy lunes 22 de agosto, 3 de la tarde, 28 minutos, estamos en vivo y ustedes pueden participar activamente. También lo pueden hacer por teléfono al 7576-2140, 7576-2140. LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que desde enero del 2015 ya no hay cargos de larga distancia, así que ustedes nos pueden llamar sin que les resulte oneroso el asunto. Y a través de las redes sociales, por medio de las redes sociales también nos pueden contactar. Laura Vadillo, por ejemplo, nos manda saludos, mi tocaya de apellido materno, Laura Vadillo, por ahí anda conectada. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Lo mismo Marisela Martínez, Tita Benítez, Usumaki Nermac, le mando saludos, Marino Rosas, Carla Martínez Godoy también, Chacho Córdoba, ay Dios, dice Chris Hills Vega, nos manda saludos hasta Puebla, a Hills Vega, Chris, algo así. Bueno, Elena Contreras, muy buenas tardes, Elena, que si vamos a tener programa en vivo, ya estamos en vivo. Lo que les comentaba yo y les he comentado en programas anteriores es que ya la cantidad de personas que nos contactan por medio de las redes sociales ya supera por mucho a la gente que contacta a través de nuestro chat de la estación, que por supuesto están muy activos y les mando un saludo muy afectuoso, pero resulta curioso, ¿no? También otra cosa que resulta curiosa. Nosotros cuando empezamos este programa hace cosa de 7 años, pues lo comenzamos por internet porque nos parecía el medio más accesible para poderlo hacer. Toda vez que hacerlo por radio normal, radiofrecuencia, pues implica costos mucho más elevados y hubiésemos tenido la necesidad de conseguirnos patrocinadores y que ustedes durante el programa pues tuviesen que chutarse algunos comerciales. Y pues nosotros somos enemigos de la publicidad. Si ustedes se dan cuenta, en nuestras páginas de internet no hay ni un solo anuncio publicitario, precisamente por esto. Entonces, comenzamos por internet, por esa razón. Lo curioso, y a lo que voy es a lo siguiente. Hoy por hoy, el internet se ha vuelto cada vez un medio mucho, mucho más importante, de mayor difusión, y está a punto de rebasar a los medios tradicionales. Ya lo estamos viendo con las grandes televisoras, por ejemplo, que antes eran el monopolio o el duopolio absoluto en cuanto a contenido informativo, educativo y de entretenimiento podía uno encontrar. Bueno, pues uno tenía que ver forzosamente algo en la tele o escuchar la radio normales. Pero ahora resulta ser que esas grandes cadenas de televisión, ese duopolio, se están viendo pues cada vez más impactados, se van mermando en comparación con los medios de internet. Y esa es una realidad, ¿eh? Entonces yo creo que a lo mejor hasta tomamos la decisión más acertada, sin querer, de quedarnos en internet, porque incluso ya hace algunos años, hace como 4 o 5 años, como 4, ¿no?, nos ofrecían ya un programa más en forma, incluso en televisión, pero pues nos pedían que no mencionáramos ciertas cosas y que le echáramos muchas flores a los bancos y cuestiones por el estilo. Y decidimos no hacerlo, precisamente por los lineamientos que aquí manejamos, que son básicamente de ayudar a los deudores, y si no nos iban a permitir hacerlo sin censura, pues por eso pues no nos interesó. Y creo que le dimos al clavo. En una de esas, en un par de años más, ya todas las estaciones de radio se encontrarán en internet, o la mayoría, como ya lo están haciendo muchas, de hecho, pero ya la mayor parte de la población escuchará ya no la radio, sino su teléfono celular, por ejemplo, o su tablet o su computadora, para sintonizar algún programa de radio, incluso hasta de televisión, por supuesto, y sin tantos cortes comerciales ni nada por el estilo, ¿no? Lo cual es fantástico, y ahí la llevamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que parece ser que le atinamos sin querer, ¿verdad? Bueno, a través de Twitter nos mandan saludos los polinesios de Venezuela. Nos dicen hola, y le mandamos un saludo a los polinesios de Venezuela. Lo mismo que a Casper Reséndiz a través de Facebook, a Víctor Contrera, a Lulu Camacho, Janet Castillo, Yana León, Lisbeth del Ángel, Eduardo González, Brisa del Mar, Miriam Ramírez, Lalo Gómez, Charly Pérez, Viridiana Gutiérrez, dándonos un saludo, Renata Dueñez, muy buenas tardes, saludos hasta Chihuahua, nos escuchan de Chihuahua, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, ya les decía yo hace un rato, Guadalajara presente, muy muchos saludos, por supuesto, muchas gracias por escuchar este humilde programa de radio de asesoría para el deudor. Bueno, ¿qué nos han preguntado mucho últimamente? ¿Cuál es la pregunta más recurrente en estos días? Lo de las promociones. Muchas personas que ya representamos nosotros legalmente desde hace ya algún tiempo, pues saben y conocen de este esquema de promociones, que son básicamente ofertas especiales que nos hacen algunos acreedores, principalmente bancos, para que la gente que tiene deuda con ellos y que nosotros estamos representando legalmente, pues pueda liquidar sus deudas por medio de descuentos o quitas muy atractivos. Procuramos tener este tipo de promociones 2 o 3 veces al año. En esta ocasión las promociones, porque es lo que nos están preguntando, ¿cuándo empiezan? Bueno, pues empiezan la primera semana de septiembre. Para que estén muy pendientes, se va a publicar como siempre a través de nuestra página de internet, de nuestro foro. Vamos a publicar el asunto de las promociones para que ustedes, de acuerdo a la letra de su apellido paterno, puedan participar en las mismas. Ojo, es muy importante, estas promociones son exclusivas de gente que estamos representando legalmente. ¿Por qué? Porque son las personas a las cuales tenemos capacidad de representar en la negociación. Mucha gente nos dice, es que me gustaría meterme a las promociones, pero no están afiliadas. Entonces nosotros no podemos llevar su negociación legalmente, no podemos llevar su negociación, no tenemos posibilidad, no tenemos permitido el hacerlo, nos podríamos meter incluso en un problema. Para que nosotros podamos llevar su negociación, forzosamente tenemos que representarlos. ¿Por qué? Porque nosotros las negociaciones las metemos en paquetes, armamos paquetes de X número de deudores de X banco. Por ejemplo, Banamex, armamos un paquete de 200 cuentas que tienen deuda con ellos y lo metemos en promociones. Entonces, ahí va información pues delicada, ¿no? Va información personal que ustedes nos confiaron. Si no los estamos representando legalmente, no existe un contrato mediante el cual nosotros tengamos que seguir ciertos lineamientos de privacidad. Porque mucha gente nos quiere enviar su información así nada más y no es correcto. Muchas veces por eso se meten en problemas. Digo, nosotros no vamos a hacer nada malo con su información, pero deben tener cuidado, no la pueden enviar así nada más. Así las cosas, todo se requiere un protocolo, formalidad. Entonces, la gente que nosotros representamos, primero nos manda una solicitud de afiliación, nosotros elaboramos un contrato de prestación de servicios profesionales como sus representantes legales, el cual tiene una serie de cláusulas. Bueno, lo que les comentaba entonces, para que nosotros podamos negociar sus deudas, forzosamente tenemos que representarlos, de otra forma no es posible. Entonces, de favorzote, si ustedes quieren entrar a las promociones, yo creo que ya esta vez va a ser bastante complicado porque ya las tenemos encima. pero lo ideal es que ustedes, si quieren afiliar, lo hagan. Y en diciembre seguramente vamos a tener más promociones, porque casi siempre los bancos saben que en diciembre ustedes tienen dinero. Y pues a ellos les interesa que parte de ese dinero se quede con ellos, ¿no? Que ustedes acaben con sus deudas de pasada. Entonces es muy importante que estén pendientes, porque posiblemente en diciembre tengamos más promociones. Entonces, si ustedes quieren participar en las mismas, pues afíliense para que nosotros podamos ayudarles, ¿ok? Sí, porque no saben ustedes la cantidad de correos electrónicos que nos han llegado. Y sí, ya arrancan, pues que estamos hoy a 22, ¿no? Estamos hablando de que en 12, 14 días comienzan las promociones. Muchas gracias. Ya aquí mucha gente nos comenta que ya está afiliado. Les mando pues un saludo, y qué bueno, me da gusto que confíen en nosotros. Daniela, Rodrigo, Valentín, Eri, Cintia, Raquel, Ana, Mestli. Muchas gracias. Qué bueno que ya estamos representándolos legalmente. Estamos a sus órdenes. Y cualquier duda, cualquier situación, pues estamos a sus órdenes, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya nos están mandando algunos casos. Vamos a leerlo rápidamente. Dice Gasper Reséndiz que ha pagado créditos en Coppel y de Walmart y no lo bajan de buró. Ya hasta perdieron sus papeles de que ya pagó. Lo mismo le quisieron hacer a su mamá los de FAMSA. ¿Qué puede hacer uno en esos casos? Híjole, mi estimado... mi estimado Gasper Reséndiz, habría que ver cómo pagaste, ¿no? Si liquidaste en su totalidad o liquidaste por medio de descuentos. Habría que ver también cómo se llevó a cabo la negociación, bajo qué condiciones, bajo qué términos se pactó la liquidación de tus deudas. Y de esta forma, pues ver por qué tienes este problema en el buró de crédito, ¿no? ¿Por qué no se han eliminado esos registros negativos? A mí lo que me preocupa es lo que comentas aquí, ¿no? Ya pagaste Coppel y Walmart y no te bajan del buró. Ya hasta perdieron tus papeles de que ya pagaste, dice. Entonces, ¿cómo que ya los perdieron? Tú tienes esos documentos, ¿no? O sea, ellos ¿cómo los perdieron? Una vez que uno liquida una deuda, el acreedor tiene la obligación de entregarnos un estado de cuenta en ceros o una carta finiquito, la cual pues nosotros que uno pues ya liquidó su deuda en su totalidad, ¿sí? Entonces sería bastante interesante, mi estimado Gasper, que nos digas, ¿tienes esas cartas finiquito para que se demuestre que tú ya liquidaste tu deuda o cómo está el asunto? Pues sí, es que ese es el problema, ¿no? Dice Lulú Camacho a través de Facebook. Dice que el problema fue que le sacó un préstamo a una amiga. Ay, Dios mío. Pero, pues, falleció su esposo y no pudo pagar. Dice Lulú que ella ha estado pagando como ha podido, pero el mes pasado su esposo se quedó sin empleo y estaba sacando los gastos de una tienda de abarrotes que tiene, pero ya no tiene manera de pagar por el momento. No se niega a pagar, pero su esposo apenas comenzó a trabajar. Habló con las personas de la financiera, pero no le ofrecen nada, solo que liquide la cuenta, y la verdad no tiene, espera que le podamos ayudar. Claro que sí, mi estimada Lulú, pero me gustaría saber cuánto dinero debes y cuánto tiempo tienen de atraso, ¿no? También, ¿qué financiera es? Sería interesante saberlo, pero principalmente, ¿cuánto dinero se debe y cuánto tienes de atraso, cuánto tiempo presentas de atraso? ¿Por qué? Porque con eso puedo medir tus niveles de riesgo de demanda. ¿Qué tan probable es que te vayan a demandar? Y de esta forma, pues, poder ayudarte de mejor manera, ¿no? Dice Gasper, ya nos está respondiendo, que sí pagó todo. Ah, pero que los recibos de pago se los prestó a Walmart y se los hicieron perdedizos. Pero, ay, ¿cómo es posible que den ese tipo de documentos tan importantes? ¿Cómo para qué los quería Walmart? Les hubieras dado unas copias, ¿no? ¿Para qué quieren los originales? Híjole, mi estimado Gasper. Ahí está el problema, ¿no? Bueno, pues se tiene que presentar una reclamación ante el buró de crédito, por medio de la cual se señale que tú ya liquidaste en tiempo y forma esas deudas pendientes que tenías. Quizás no en tiempo, pero en forma ya las liquidaste, ¿no? Pagaste en su totalidad, cubriendo, por lo que me das a entender, intereses. Una vez que tú liquidas, bueno, pues se te libera tu carta finiquito por parte de la institución financiera y con esa carta tú demuestras que se liquidó. Aquí el problema es que ya no existe esa carta, ¿no? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Porque obviamente Buró de Crédito va a solicitar una copia de ese documento para presentársela a tu acreedor, en este caso, por ejemplo, Walmart, y decirle, mira, pues ya el señor Gasper Reséndiz ya pagó, tienes que eliminar ese registro negativo, actualizarlo, para que no le afecten su historial crediticio. Pero pues no, ahí es donde nos vamos a atorar, mi estimado Gasper, porque ¿cómo demostramos de manera plena y contundente que tú liquidaste en su totalidad esa deuda? Porque Walmart puede decir, no, pues no me ha pagado, ¿no? Todavía me debe. ¿Y cómo hacemos para demostrar que tú ya liquidaste? Y luego Coppel, me gustaría saber si es Coppel, a ver, déjame le subo un poquito porque es el problema. A Coppel, ¿cómo está el asunto? Ahí también te debieron haber dado tu recibo en ceros de que tú ya liquidaste. Me gustaría saber si lo tienes, ¿no? ¿Cómo estuvo? Vamos al chat mientras tanto, el chat de la estación www.radiodd.org, radio.org, nuestro chat de la estación de radio. Y ahí está mi amigo Herbie, productor de estos programas, le mando un saludo muy afectuoso. Y dice Johnny dice que una de sus deudas en suspensión de pagos con Bancomer ya va en un 70% de quita. Nuestro amigo Johnny calcula que en noviembre o diciembre ya tendrá el ahorro para pagarla. La pregunta es, ¿cómo maneja la situación si antes de diciembre le llega una quita del 80-90% de descuento? Ya está afiliado desde hace 4 meses. Bueno, no hay ningún problema, mira. Es bastante sencillo. Supongamos que te llega un ofrecimiento del 80 o del 90% de descuento en el Inter, ¿no? Por decir algo, en octubre. Y tú, pues todavía no tienes el dinero. Podemos conseguir una prórroga de unas 3-4 semanas para que le eches muchas ganas y te juntes ese dinero y se pueda liquidar la deuda. Ahora, más sencillo, si llega un descuento del 90% y tú tienes el dinero, pues nada más nos avisas. Nos dice, ¿sabes qué? Defensa del deudor, en este momento me están haciendo un ofrecimiento del 90%, me gustaría que lo formalicen. Y ya nosotros nos ponemos en contacto con el banco, vemos que el descuento sea real, conseguimos todo para que tú no tengas ningún problema. Vayas, pagues y liquides esa deuda en su totalidad con ese descuento. Entonces, existen esos dos mecanismos. Uno, que se consigue una prórroga, en caso de que no tengas el dinero, que te haga falta alguna cantidad, bueno, te conseguimos unas semanas para que tú puedas ahorrar eso que te falta y aproveches el descuento. Y si no, en su defecto, bueno, no es un defecto, sino mejor aún, si tienes el dinero listo, pues la negociamos de una vez y la liquidas. Entonces, en ese sentido, no te preocupes, mi estimado Johnny. Y que bueno, me da mucho gusto que ya estés tan cerca de liquidar esta deuda, porque ya nos comentas que en noviembre o diciembre tienes el dinero. Es bien importante. Nosotros les vamos a ayudar a ustedes con el asunto de lo legal, lo que se refiere a demandas, a embargos, cualquier situación que pudiese poner en riesgo su patrimonio, nosotros nos encargamos de controlarla, porque los estamos representando legalmente. Lo que ustedes tienen que hacer es echarle muchas ganas al ahorro, y lo que veo aquí, en lo que nos comenta Johnny, es que ya tiene un plan desarrollado, que es bien importante que ustedes lo hagan, que ustedes se pongan metas, que digan, ¿para cuándo tengo yo el dinero ahorrado para negociar mi primer deuda? Y que ese sea su objetivo, porque si ustedes se ponen una meta, va a ser mucho más sencillo que ahorren. Que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Yo para enero del 2017 ya tengo ahorrado para liquidar esta deuda. Ese es su objetivo. ¿Qué pasa con las metas? Bueno, que ustedes se van a presionar solitos para conseguir el objetivo en la meta establecida. Y muchas veces lo que hemos visto que sucede es que logran cumplir ese objetivo antes. Semanas antes, días antes. El chiste es que logran hacerlo antes. Y se les hace costumbre y como que se les facilita. Ya una vez que liquidan la primer deuda, liquidar la segunda resulta mucho más sencillo. Porque ya tienen un esquema desarrollado, ya saben dónde pueden ahorrar, dónde pueden pellizcar aquí y allá para ir juntando el dinero para liquidar esas deudas. Entonces es algo muy bueno, mi estimado Johnny, que tú ya tengas un plan a corto plazo para liquidar tu primer deuda, que ya tengas una meta establecida, que digas yo para noviembre, diciembre ya tengo el dinero, listo, para liquidar mi primer deuda. Eso es fantástico. Una felicitación para Johnny. Porque ya tiene la mitad del trecho andado. La mitad del trecho andado. Tener un plan, un esquema. Y apegarse al mismo. Ya con eso tenemos la mitad y la otra mitad se resuelve cumpliéndolo, por supuesto. Choc47, le mando un saludo muy afectuoso. Qué bueno que nos acompaña mi querido amigo Choc47. En Gasper Reséndiz nos dice, en relación a su problema de que Coppel y Walmart no le modifican su calificación negativa en el buró de crédito, a pesar de que ya les pagó en su totalidad, por lo que nos comenta, que pagó todo y continúa el registro negativo. El problema es que nos comenta que le prestó sus documentos, su carta finiquito, a Walmart, y Walmart se la hizo perdediza, y luego nos comenta que Coppel no le dio nada. Entonces, ay, mi estimado Gasper, se dice, es que mira, nos pones en un dilema. A nosotros nos encantaría decirte, no te preocupes, se soluciona fácil, pero les he dicho muchas veces la metáfora del doctor. Hagan de cuenta que sus deudas son una enfermedad y nosotros somos los doctores. Entonces, si ustedes van al doctor con una enfermedad, pues el doctor tiene la obligación de decirles qué tan enfermos están y bajo los síntomas que ustedes presentan, cuál sería el tratamiento a seguir. En algunos casos existe un tratamiento mediante el cual por medicamentos no muy agresivos se van a poder aliviar, dependiendo de su enfermedad, ¿no? Si la enfermedad está más avanzada, pues se necesitará un tratamiento más agresivo. Y habrá algunos casos donde no exista posibilidad de tratamiento, donde estén desahuciados. Aquí hablamos de deudas, ¿no? Donde el problema sea tan complicado que no haya una manera efectiva de solucionarlo. Y entonces esperemos un milagro, porque en la medicina también se llegan a dar los milagros, ¿no? Y que una de esas se curen solos, o por magia, o por obra de alguna entidad divina, o yo qué sé. Entonces, es lo que pasa contigo, mi estimado Gasper. Nosotros, como tus doctores, si no tienes un documento que avale que tú liquidaste en su totalidad, pues no tenemos forma de poder ayudarte. Digo, se puede presentar la reclamación ante la Conducef, pero, o ante el Buró de Crédito, perdón, en este caso. Pero el Buró de Crédito va a decir, bueno, a ver, tus cartas finiquito. Va a decir, no las tengo, pues si no puedo hacer nada por ti. Aquí lo que podría pasar es el milagro de que Coppel y Walmart se tienten el corazón y digan, ah, sí, fíjate que sí, ya nos pagó, nos equivocamos. Y actualicen tu información y con eso te curaste, ¿no? Y ya no tengas ese predicamento. Pero bajo este esquema que nos platicas, legalmente tú sigues con la deuda, mi estimado Gasper Reséndiz. Y esto debe servirle de ejemplo a todos ustedes. Jamás, bajo ninguna circunstancia, faciliten el original de su carta finiquito, de su estado de cuenta en ceros a nadie. Guárdenlo a piedra y lodo hasta que se modifique el registro negativo. Y nuestro consejo es guárdenlo un año completo después de eso, ante cualquier aclaración. Ténganlo un año, armen un expediente allí con folders y ahí van guardando sus cartas finiquitos, sus estados de cuenta en ceros, de las deudas que van liquidando, para que el día de mañana, si se presenta la necesidad de meter una aclaración o reclamación, pues lo podamos hacer sin mayor complicación, porque en el caso de Gasper, si él tuviese sus cartas finiquitos, sus recibos de pago en ceros, etcétera, bueno, pues simplemente se presenta, ¿no? Aquí está, mira, yo ya le liquidé, él mismo me emitió este documento y yo ya no le debo. Y con eso pues estaría solucionando el problema ya casi de inmediato. De otra forma, mi estimado Gasper, te diría yo mentiras si te dijera, no, nosotros te lo solucionamos, vente para acá. Está muy complicado, la verdad. Muy, muy, muy complicado. Nos dice Lulú Camacho a través de Facebook que debe 24,753 pesos. 24,700. Mira, ¿cuánto tiempo tienes de atraso? 4 meses. 4 meses con una financiera. Tenemos más o menos entre 8 y 12 meses, más o menos, ¿no? Entre unos 9 y 12 meses antes de que exista una demanda. Las financieras, por regla general, se esperan más o menos un año antes de demandar a nadie. Y estadísticamente hablando, se esperan un poquito más del año. Quizás por ahí del mes 14 o 16 de que se les dejó de pagar, ya estemos en un riesgo latente. Claro, yo tengo que decirte las cosas como son, ¿no? Ya el riesgo existe desde el año. Desde un poquito antes del año ya podrían demandarte. No porque estén imposibilitados legalmente. Ellos podrían demandarte al tercer mes que les dejaste de pagar. Sino porque estadísticamente así es como se manejan. Se esperan más o menos un año a ver si logran recuperar la deuda. Y si no lo hacen, pues ya como que comienzan con las demandas, ¿no? Y el punto álgido en ese esquema sería como a los 14, 15, 16 meses que se les dejó de pagar. Entonces, mi estimada Lulú Camacho, digo, entiendo tu situación, mi consejo, ok, se murió el esposo de tu amiga, pero tiene la deuda contigo, No sé qué tanto la aprecies o cómo esté el asunto, porque a veces esas condiciones también son importantes. Pero pues habla con ella y que te pague, ¿no? Que poco a poco le vaya apoquinando ahí a la deuda y tú velo ahorrando. Para que en unos 8 o 10 meses tú tengas una cantidad suficiente para negociar antes de llegar a la demanda, ¿sí? Antes de que se presente un juicio mercantil, que nos pongamos en contacto con la financiera y decirle, mira, pues no tiene los 24,753 pesos que te debía, pero se juntó 15,000, ¿no? 15,000 pesos los tiene ya ahorita para liquidarla. Y muchas veces, pues, la financiera, pues, valora, ¿no? Dice, ¿qué tanto voy a ganar si la demando? Pues, no tiene bienes, no tiene nada. Pues, si la demando, a lo mejor no logro ningún beneficio y ahorita tiene 15,000 pesos en la mano. Pues, me voy por los 15,000, ¿no? Y ya con eso que se liquide la deuda. Entonces, mi estimada Lulú Camacho, mi consejo es ese. Júntate los 15,000 pesos. Échale muchas ganas. Y, por supuesto, busca de la mejor manera, de la manera más diplomática posible, pues que te pague tu amiga, que es lo justo, ¿no? Tú le prestaste dinero o un crédito a tu nombre. Pues lo justo y lo correcto es que te pague. Entiendo su dolor, entiendo su pesar, entiendo su tristeza. Y no sé qué tan amiga tuya sea. Pero al final del día, pues, finanzas son finanzas y dinero es dinero. Digo, si se lo quieres regalar y lo vas a pagar tú, pues adelante, ¿no? Pero si no es así, pues habla con ella con mucho tacto. Dile, mira, pues ya pasó tiempo y ahorita me están presionando, yo tengo que pagar. Y necesito que poco a poco, digo, tampoco se lo exijas todo junto si no lo tiene. Poco a poco vayas ahí pues, dándome. Y ese dinero, por favor, Lulú, por favor, si es que logras hacer que te vaya pagando, pues no te lo gastes. Porque luego el dinero que tenemos ahí nos pica, ¿no? Ya queremos deshacernos de él y no. Estamos en una situación de endeudamiento. Ahorita tenemos que ser muy disciplinados en ese sentido. Entonces, el dinero que te pague, que logres recuperar, pues velo guardando, velo ahorrando. Para que en el transcurso de estos meses te juntes ese dinero y se pueda negociar la deuda. Si no, pues luego vienen las complicaciones. Y sí podría haber demanda, y sí podría haber embargo, y todo se podría poner feo. Entonces, lo mejor es no llegar a esos extremos. Lo mejor es negociar la deuda antes de. Siempre, mil veces, por supuesto. Volvemos al asunto del doctor, ¿no? Si una enfermedad la dejamos así y no hacemos caso, se va complicando y al rato ya no son medicamentos, al rato es una cirugía lo que necesitamos. Es lo mismo. Entonces, por favor, mi estimada Lulú, ve hablando con tu amiga, que te vaya pagando poco a poco. Dice Helmi que él guarda sus cartas convenio de pagos y carta finiquito. Exactamente eso es lo que tienen ustedes que hacer. Ya que ustedes hayan liquidado sus deudas, ya sea que nosotros los estemos representando o no, que ustedes estén negociando por su cuenta, váyanlo guardando todo, ¿sí? Cada bendito papel. Tenemos muchos casos así. Sobre todo las mujeres son muy meticulosas en ese sentido, pero también tenemos casos de hombres que llegan con nosotros así, con esos folders de acordeón o de esos de plástico azul, y nos comienzan a sacar así todos y cada uno de sus recibos de pago que le han hecho al banco y sus cartas convenio y sus cartas finiquito, todo muy en orden. Y nuestro consejo, repito, es guarden todos esos papeles, guárdenlos un año posteriores a su pago. Supongamos que liquidaron hoy 22 de agosto del año 2016. Bueno, pues espérense un año. El 22 de agosto del año 2017 ya podrán deshacerse de todo eso. Pero mientras, guárdenlo para que si se llega a presentar alguna situación de reclamación o aclaración, pues contemos con esa documentación y viceversa. Y no tengan estas complicaciones como Gasper, que ahora ¿cómo demostramos, ¿no?, que se pagó? No se puede. Dice Johnny que, como comentario adicional, el ahorro lo está haciendo en un fondo de ahorro de la empresa donde trabaja. Es por eso que lo tendrá disponible hasta noviembre y diciembre. Y piensa pagar 2 o 3 créditos de los 4 que tiene así. Fíjense, o sea, eso es un plan estructurado. Es un plan que se desarrolla en base a hechos, ¿no? Dice, yo tengo este plan de ahorro, le voy a ir guardando. Y si yo ahorro este ritmo, entonces de aquí a diciembre voy a tener tanto dinero y voy a poder liquidar estas deudas. Así es como se sale de deudas. Porque no estamos dando palos de ciego, ni estamos en base a especulaciones, ni a suposiciones, a de que en una de esas mi compadre que me debe me va a pagar. No, eso no funciona. Porque una vez el compadre no nos paga, ¿no? Y con todo puede suceder, ¿no? Pero ya es algo mucho más sólido, mucho más seguro el tener el dinero como lo tiene ahorita en este momento Johnny. Entonces ustedes hagan lo mismo. Por supuesto, de acuerdo a sus posibilidades. Hay personas que apenas están empezando a estabilizar sus finanzas, que apenas están comenzando a dejar de vivir del crédito y comienzan a vivir de sus ingresos. Bueno, pues esas personas, el primer paso es ese, ¿no? poder revertir el efecto negativo que tuvo el crédito en su economía, deshacerse de vivir del crédito, es un paso también complicado, pero es el primero que hay que dar muchas veces. Deshacernos de vivir del crédito y vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Y es donde nos damos cuenta realmente para qué nivel nos alcanza. Porque a todos nos gusta vivir bien. El problema es que muchas veces queremos vivir bien de manera ilusoria, ¿no? Mediante una simulación por medio de los créditos. Y no es posible, porque tarde o temprano la burbuja se nos va a reventar y nos va a aterrizar y vamos a estar pues bastante golpeteados en nuestra cartera. Entonces, muy importante, ya que comenzamos a dejar de vivir del crédito, que veamos esa realidad y decir, ah, perfecto, este es mi nivel socioeconómico, este. Pues ahora yo lo que quiero es subir al que sigue, pero subir de una manera real, no ficticia, no por medio de los créditos, ¿sí? Yo quiero tener un mejor carro, una mejor casa, mejores ropas, todo, ok, vamos a hacerlo de una forma real. El primer paso es ver bien dónde estamos parados, de otra forma es imposible. Entonces, comenzar a estabilizar nuestras finanzas, ver en qué núcleo, en qué nicho socioeconómico estamos. Y de ahí, bueno, el siguiente paso sería ahorrar, como lo está haciendo ya ahorita nuestro amigo Johnny. Él ya saneó sus finanzas, se encuentra en la etapa del ahorro. Es lo que tienen que hacer ustedes a continuación, comenzar a ahorrar poco a poco. Decir, bueno, mi meta es liquidar esta deuda de aquí a enero, a febrero, a marzo. Pues órale, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es que yo gano tanto, ya recorté estos gastos, me sobra tanto, bueno, pues lo voy a ir ahorrando. Y entonces las matemáticas pues no fallan. Si las hacemos bien, vamos a ver cuándo podremos tener una cantidad aproximada para negociar la deuda, la cual es nuestro objetivo, nuestro target, nuestra meta, y de esta forma liquidar esa. Y ya las que siguen, con un plan ya bien estructurado, las vamos a poder pagar fácilmente, ya lo verán. Entonces, hagan lo que está haciendo Johnny, se los recomiendo ampliamente, y así ustedes van a poder liquidar sus deudas. Lulú, no tienes nada que agradecer. Para nosotros es un placer, de verdad, de poder ayudarles de esta forma. Qué bueno que te sirvieron los consejos que te dimos. Si ahorita no te van a demandar, no te preocupes. Te van a llegar muchas amenazas y que ya tenemos lista la patrulla y la mudanza y la ambulancia. Son amenazas, ¿sí? Sí existe el riesgo de demanda, pero más o menos en el tiempo que te estoy diciendo. Ahorita nada más te van a querer presionar. No cedas, por favor. No te dejes intimidar. Cualquier cosa que necesites, Lulú, por medio de este programa estamos a tus órdenes, y si no, a nuestros teléfonos o nuestra página de internet, ¿ok? Y bueno, pues ya se acabó el programa de hoy. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, martes, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo y productor Helmi. Gracias por todo, amigo. A las personas que nos acompañaron esta tarde también, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Les mando un saludo y por aquí nos escucharemos mañana martes, horario nocturno, Deudas, Dudas y Soluciones, de 9 a 10 de la noche. Un saludo y hasta muy pronto.